se ponía a tocar. Para esos tiempos, teniendo un bombo a la par, lo volví a salamanquero. No hay cosa mejor para alegrar que el fino sonido de un violín. No pierde jamás su gran dulzor, suena con alma. Recuerdo sabía tocar en las trincheras, serpentinas de todo color, anunciando el carnaval de ayer. Muchachas con vestido floreado y perfumadas, teniendo poco a la par, lo volví a salamanquero. Se va a la segunda y sigue haciendo sonar ese violincito. Adentro, qué fuerte suena el violín, cuerdas de acero. De chico quise aprender como mi abuelo, teniendo bombo a la par, lo volví a salamanquero. Venían todos a bailar aquí, de la banda de Santiago soy. La noche brillaba de esplendor de violinero. Recuerdo sabía tocar en las trincheras, trincheras que ya no han de volver, del baile, del bombo y del violín. Nostalgias que me hacen recordar tiempos aquellos, teniendo bombo a la par, lo volví a salamanquero.